Eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden escribirnos al Facebook, Twitter, estamos también en Instagram, YouTube. Recomiéndenos en iTunes. Pueden escribirnos también a saga.cucamon@gmail.com y no olviden dejarnos dinero por PayPal. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. No había notado que desde hace 5 años la saga ha sido reemplazada por robots. ¿Quién diría que hasta el Necro Robot consiguió novia? El Graf y el Dr. Hill Robot se reprodujeron, por suerte no entre ellos. Champy Master Robot se salió por fin de su casa. Mar Robot consiguió trabajo. Meme Robot se va a casar próximamente, y con el bonus de que el dinero no es un problema para él. Y la Maldad Robot, bueno, no a todos les va bien en esta vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al final yo gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya robot! ¡Con una chingada! ¡Deja ya de comer tanto! Perdón, amo. Es mi único placer en la vida. Halloween Saga 2016. La última vez que dejamos a nuestros héroes... protagonistas, personajes principales, bueno, a la pinche saga, chinga. Estaban en la cueva laberinto guarida del terrorífico dragón minotauro Gorgona para intentar conseguir el vergaedro cósmico, pero la bestia se les adelantó y los convirtió a todos en piedra. 5 años han pasado desde entonces, qué poca madre, ¿no? Amor, es hora de hacer limpieza de otoño. Ya tienes las madres de la caja del desván que solo están estorbando aquí. Sí, amor. ¿Pero qué chingados me tiene esa caja? ¡Ah, no mames! Son esos pendejos que querían. No sé qué madre los convertí en piedra. Debería comérmelos. ¡Ay, no! El doctor ya te dijo que no puedes comer humanos gordos. Tienen demasiado colesterol. Vuélvelos a la normalidad y a la chingada con ellos. Sí, amor. Ay. ¡Sin refunfuñar, pendejo! De pronto, la saga es humana de nuevo. Y no nada más porque sí, ¿verdad? Sino para hacer más ágil la historia, chinga. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias. ¡Qué pedo! ¿Dónde estamos, putos? Ya vio mi pijama de conejito. No. Ay, me duele el culo. Ay, pero ¿qué diablos pasó? Lo último que recuerdo es que estábamos luchando épicamente contra un terrible y ominoso dragón minotauro Gorgona. Y de pronto se volvió oscuro. Pues según recuerdo, creo que lo derrotamos gracias a mi formidable canción de guerra. Estamos bien cabrones. De seguro le dimos tan fuerte que hasta nosotros nos quedamos inconscientes. A huevo. ¿Ya terminaron de ser pendejos? ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo? Creí que lo habíamos derrotado con nuestra infalible estrategia. A ver, pendejos. Yo les explico porque el recurso del dragón no sale caro. Después de entrar a la cueva laberinto del dragón minotauro Quimera, intentaron hacer un plan de ataque, pero como están que rebotan de pendejos, como era de esperar, se valieron reata. Y se volvieron piedra dura. ¡Dura como mi chile! ¡Como mi chile! Mientras tanto, el monito rosa se adueñó del podcast. Y desde entonces lleva 5 años dirigiéndolo. Con mejores resultados que ustedes. Por cierto, el dragón minotauro Quimera encontró vieja, se casó, y ahora es mandilón, por eso lo regresó a la normalidad, porque anda en limpieza de otoño. ¡Ah! Eso explica muchas cosas. No mames, 5 años, cabrón. ¿Y qué pedo, pinche Angel? ¿Por qué sigue siendo narrador en esta chingadera? Ah, pues es que ya no tengo podcast y quería escuchar mi voz en internet una vez más. ¡No! ¿Qué pedo, pinche Yami? El meme está destrozado. Vean su estatua. Está hecha cachitos. Verga, me debía una lana ese güey. Pues es que era más alto que ustedes y pues bueno, una noche estábamos juguetones mi vieja y yo y pues bueno, el libro se había roto y pues bueno, ya no les doy lo que quieran como compensación. No, mi amigo. ¿Crees que lo podamos reemplazar con un simple soborno? Les doy el vergaedro cósmico. Bueno, así sí. Oigan, oigan, y ya todo esto, y el diablo con su vestido de monja y la microfaldita acá, ¿dónde quedó? Ella se fue después de volverlos piedra, ¿no mami? ¿Quiere que explique todo? Bueno, ya, ya, cabrones, ¿qué no les dije que el recurso del dragón sale caro? ¡Órale, a chingar a su madre de la cueva! Y así de intrépidos, los sagas consiguieron por fin el verga-edro cósmico. Siento como que algo se nos olvida. ¡No mamen, güeyes! El pinche Cucamón. ¿Quién sabe qué tipo de horrores habrá pasado durante estos 5 años en la torre de la alta hechicería? Hay que usar el vergaedro cósmico. ¿Alguien sabe cómo? Y los sagas pensaron y pensaron. Y pensaron más y más. Y se tardaron porque están bien güeyes. Hasta que por fin hicieron lo que todo buen mexicano. Agarrar a putazos el artefacto. ¡A huevo! Ya empezó a brillar la chingadera. Miren, güeyes, se está abriendo un portal dimensional, otra vez. No, amigo, esta vez es solo un portal espacial, nada más para no vernos repetitivos. Ah, bueno. ¡Puto el último! Ah, estamos junto a la torre de la alta hechicería. ¡A huevo! Ahora sí vamos por el Cucamón. Toquemos la puerta a ver qué pasa. De pronto, la mística, mágica, musical puerta de la torre de la alta hechicería abre y deja ver una brillante figura de acero. Drones siguen vivos. Pensé que se los habían comido. Nel, solo nos volvieron piedras y nos usaron ocasionalmente de dildo. ¿Pero y a ti qué te pasó? A mí me sube de huevos, me la he pasado viendo Netflix. Bueno, entren, le dará gusto a un amigo verlos. Los sagas adentraron en la torre junto a su viejo amigo Cucamón, el cual les contó que al día siguiente llegó el dueño de la torre, y al ver que era un viejo conocido, decidió esperar su regreso. Luego al ver que no llegaron, pues les dio huevo a volver y se quedó a vivir en la torre. Listo, ya llegamos. ¿Quién es este pendejo? ¡Mago de Australia! ¿Qué haces tú aquí? ¡Pinche mago! ¡Haz paro, banda! Estamos estancados en este mundo. No sabemos cómo regresar al nuestro. Ya tenemos el vergaedro cósmico que nos dijo el Dungeon Master, pero ni puta idea de cómo usarlo. ¡Entra en mí! ¡Te llevaré a un lugar donde se esconde el mal! ¡Donde las lágrimas son prisioneras y su café de No entendí qué chingados quiso decir. Quiere decir que nos ayudará con el ritual para llegar a casa. ¿Cómo le entendiste? Lenguaje artístico, mi chavo. Pídeme, no hay nada que perder. Si quieres ser feliz, podemos construir algunos puentes mágicos a otro lugar. ¡A huevo! Por fin vamos a salir de este pinche mundo. ¿Y a ti cómo te ha ido, mago? ¿Alguna maga acá que tengas en la mira, Esta es la verdad de la historia de Mary. Ella era un volcán con cuerpo patecán. Sus cabellos rojos eran como el fuego donde todos querían arder y quemarse hasta el amanecer. Uy, no mames, suena que está bien pinche buena. Y así conocí a esa bella tabernera. Cuando estando hambriento yo pedí cenar. Ella sonrió de forma lisonjera. Una comida ella me ofreció. De rodillas me comió. La pocas veces he cenado tan liviano. Pocos sitios hay con menú tan especial. Salimos sofocados y no era verano. Aún conservo el cerco del carmín, rodeándome la otra nariz. Suena como mi tipo de puta. A huevo. Mejor terminen de escuchar la historia. Pasaron los días, crecieron las flores. Nunca lo olvidé, pues ella sigue en mí. Desde aquella noche aún tengo picores. Y más bichos que en todo un jardín. He dejado de cenar allí. Ay, no mames, yo tengo hemorroides y hongos. Si me rasco sale rojo con verde. Yo sí te comprendo, mago, mi cuate. Ah, demasiada información por parte de los pinches artistitas. Y ahí llegamos al cuarto del ritual. Así los sagas en conjunto con el mago alistaron todo para el ritual, para ya poder largarse de este pinche lugar culero. Ok, ¿cómo funciona el pinche vergaedro cósmico? Sí, bueno, ya sabemos, desmadre mágico, esas cosas. Lo que queremos saber es si se ocupa alguna especie de ritual pagano donde tengamos que sacrificar gallinas o violar villas doncillas en el aquerrale de la lujuria y la perdición mientras la convocamos la consagración de los oscuros dioses primigenios, a su vez que prometemos el favor eterno, entregándonos a sus salmos de la depravación y destrucción para ver si uno con el universo mismo o solo una palabra mágica. Pues qué aburridos. Ok, nota mental, no acercarme mucho a la maldad. Anda filoso y le tira a lo que se mueva. Bueno, ya sáquense a chingar a su madre. Ni madres, pendejo, tú vienes con nosotros igual. Para eso te programé. Además, me costó un chingo de trabajo hacerte. Dale, verga la vida. Gracias, pinche mago, tú sí eres banda. Dame mimos, dame tu calor. Te los devolveré en forma de flor. Por ti multiplicado lo que me des. ¿Qué chingados? Dijo que de nada. ¡Abracadabra! Así los saga, sin más chiste ni nada espectacular y mucho menos sexual como quería el pervertido de la maldad, son enviados de nuevo a casa. ¡A huevo! Por fin llegamos a casita. ¿Pero qué putas? ¿Qué hacen ustedes aquí? Pensé que se habían convertido en piedra. Pues ya llegamos, pendejo, y te vamos a partir tu puta madre. A huevo, amigo, hay que partirle su madre a este mono de pelaje homosexual. Primero tendrán que derrotar a mis malvados clones robots. ¡A mí, saga malvada! ¡A mí, saga pendeja! Güeyes, pongan atención, ahí vienen los clones robóticos asesinos. Están bien cabrones. ¡Rápido! ¡Usa el vergaedro cósmico! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra, motherfucker! No mames, esta madre no sirve, se le acabó el power. ¡Ata todos! ¡Ah, chingados necros! ¡Ay, qué rico! ¿Qué putas está pasando aquí? A ver, yo les explico. Hace 5 años la saga original fueron transportados a un mundo alterno donde fueron convertidos en piedra por un dragón minotauro quimera. Mientras que el mono rosa dominaba el podcast con clones robóticos malvados que también vivieron la vida normal de cada saga, ¿no? Y después de varias pendejadas acaban de regresar a tomar su lugar. Así que básicamente te has estado cogiendo un vibrador de alta tecnología en estos últimos 3 años, más o menos. Eso explica por qué es tan bueno. No, precisamente. Robot necro. Yo no soy el robot necro, soy el necro real. He estado infiltrado en el podcast para cuidar los intereses de nuestra franquicia y esperando que un día vuelvan mis amigos. Y en mi mano tengo el control de los robots clones malignos que los puede apagar por un minuto. ¡A huevo, pinche necro! No eres tan inútil como todos pensábamos. Pero entonces, ¿quién es el necro que está con nosotros desde el principio? Pues la muerte es como Jebus, está en todos lados. Ah, bueno. ¡Más te vale ser el real, pendejo! ¡Dormirás en el sillón! A ver, pinche Gil, dame el vergaedro a mí. Entonces, Mad Madrazos hace lo que todo buen macho mexicano haría con un aparato cósmico de épicas proporciones. Lo avienta cual vil piedra. ¡No! El vergaedro cósmico vuela a través de la habitación y como si fuera en cámara lenta, golpea el paralelepípedo cósmico y creando un choque de poder. Pues cósmico, obviamente, crea una ruptura en el espacio y tiempo. Ya ¡Cuidado todos! El espacio se ha fracturado, creando una especie de hoyo negro que está absorbiendo todo a su alrededor. ¡No mames, Mad! ¡Estás cabrón! ¡Rompiste la realidad de un gabarrazo! ¡A huevo! ¡Agárrense fuerte! El hoyo negro, o lo que puta sea, está absorbiendo todo a su alrededor. Ya se está llevando los robots clones asesinos. ¡Cuidado! De pronto, la ruptura se detiene por un momento. Creo que ya pasó el peligro, y por suerte, lo único que absorbió el hoyo fueron a los clones robóticos asesinos. ¡Chingada madre! ¡Pinches Ada siempre viene a cagarla! Abuelo, yo soy el único robot oficial en este podcast. ¿Pero qué putas fue eso? Del portal emergen unas criaturas malignas, de aspecto terrorífico. Con la carne desgarrada, ganchos en la piel, expresiones deformes, vestidos de cuero, se hacen llamar cenobitas. No, espérate, pendejo, nos van a acusar de plagio, como a la Haku. A ver, bueno, pues, xenomorfos, ¿te parece? No mames, güey, eso es de Alien. ¿Xenobiorfos? Ándale, ese está chingón, no hay probabilidad de demanda. Claro, tan original como el Ricky House o el Pato Ronald. Ok, entonces aparecieron unos terribles xenobiorfos. Unas almas torturadas de extraterrestres. Sí, eso. ¡Ah, la verga! Están bien pinches feos. Valen verga, pendejos. Estábamos bien con los robots clones asesinos, pero no. Tenían que venir a chingar la madre. Nadie son tan castrosos como la pinche saga original. Aguántese, por eso me ama, ¿no? Bueno, pues ya que. ¡Corran, pendejos! ¡Luego ligan! ¡Ahí vienen los xenobiorfos! Creo que ya estamos a salvo. El monito tiene razón, ya no nos persiguen esas cosas. Un momento, ¿tú qué haces aquí, simio de pelaje amanerado? De pendejo me quedaba ya. ¿Vieron esas cosas? Están bien culeras. Aparte creo que son de la onda Sadosex. Y yo ahí sí no le entro. El mono tiene razón, será puerco, vulgar, comunista, marihuano, malévolo, pero nunca una estrella del porno Sado. Por fin logramos llegar a nuestra casa y todo se va al carajo. ¿Ya vieron? El pueblo bicicletero está bajo una aura tenebrosa. Apesta maldad. Perdón, es que sí me sacaron un sustote esas madres y se me salió un pedo. No, güey, me refiero a que el pueblo tiene una pinta tenebrosa y maligna. ¡Justo mi tipo de ambiente! Acabo de bajar a mi base de datos. ¿Qué son estas cosas? A ver, yo lo leo porque tú hablas de la verga, pinche cucamón. Y estos güeyes luego leen de la chingada porque no terminó la primaria. Los xenobiorfos son entidades cósmicas creadas a partir de la ira, la venganza y la perversión de las personas con tendencias sadosexuales. Provienen de una dimensión que se fue a la mierda por sus prácticas agresivas y ahora vagan por diferentes planos buscando nuevas víctimas a quienes violar cruelmente. Después de violar a sus víctimas, un parásito queda dentro y transforma al pobre imbécil en un nuevo xenobiorfo. Básicamente son pervertidos interdimensionales espaciales, engendros del mal, como yo, pero mejor vestidos. No mames, qué culeros, eso sí da miedo. Aún hay más. La única manera de detenerlos es siendo más pervertidos que ellos. O en una batalla con un ser de índole sobrenatural. Más pervertidos que ellos está cabrón. Y seres de índole sobrenatural, ¿de dónde putas lo sacamos? Yo digo que hagamos lo de siempre, chingo de armas y bombas. Eso siempre resuelve todo. ¡Sí, a huevo, pinche Graf! ¡Pinche Graf! ¡Y fue el Graf! ¡No mames! ¡Graf para presidente! Mientras los sagas planeaban cómo deshacerse de los peligrosos xenobiorfos, a su alrededor, una aura maligna se expandía, sigilosa pero implacable. El cielo se pintaba cada vez más oscuro. No quedaban rastros de la luz de la luna. El aire comenzaba a pesar de lo pútrido que se tornaba. Los animales callaron. Y esta rabia silenciosa se apoderaba de toda la ciudad. No mames, el pinche Angel tiene razón. Esto se pone cada vez más terrorífico. Escuchen, algo se está acercando. Y de entre las sombras, aparece uno de los mayores horrores de nuestra sociedad. Turba iracunda de mujeres luchonas y feminazis están protestando por puras pendejadas como el querer una segunda parte del bodrio de Ghostbusters, la resurrección de Jenny Rivera, más pensión por parte de los padres, derecho a pintarse las axilas, que quiten las portadas sensuales de G. Scott Campbell y de los anaqueles de cómics, entre otras pendejadas. ¿Y traen a sus hijos con ellas? Claro que no, los encargaron en casa de sus madres, porque después de la marcha se van de pedas a buscar un nuevo padre para sus bendiciones. ¡No chinguen! ¡Están por todos lados! ¡Estamos rodeados! Si no hacemos algo pronto, ¡vamos a valer madre! Aunque por otro lado, yo puedo pasar como una de ellas. ¡Muerte al patriarcado opresor! ¡Arriba el lesbianismo! ¡Poder de la panela y la panocha! ¡Pinche champi master culera! ¡Apóyanos a nosotros! Y luego dicen que el ojete es uno. Yo solo quería controlar la realidad. Pinches viejas, yo solo soy un robot, yo ni sexo tengo. Los sagas se encontraban rodeados de las perversas criaturas conocidas como las luchonas. Cuando de pronto llegaron las otras perversas criaturas conocidas como xenobiorfos. Nada se iba a interponer entre ellas y sus víctimas. O sea, ¿entre los xenobiorfos y nosotros? No, entre las luchonas y la búsqueda de nuevos padres para sus bendiciones, o sea, sus pinches hijos, de otros cabrones. Chale, no sé cuál está peor de las dos. ¿Una horrible violación por criaturas cósmicas interdimensionales asexuales? ¿O ser esposos de unas luchonas feminazis? Al menos en la primera opción hay sexo, en la segunda, puta, ya ni eso. Porque ya tienen a sus hijos y solamente buscan quien las mantenga. No mamen, pendejos, corran. Mientras las luchonas feminazis y los xenobiorfos están discutiendo, se han olvidado de nosotros un momento. Y así la saga, como suele hacer en los especiales de Halloween, pero no en la vida real porque son unos gordos, corrieron a todo galope, huyendo como ratones asustadizos. Pero bien que vienes con nosotros, pinche Angel. Ay, pues sí, no mames, no quiero ser violado por ninguno de esos engendros, ahí te ves. ¿Los xenobiorfos o las luchonas feminazis? De ambos, cabrón. Ah, bueno. Listo, creo que ya los perdimos. Lo que deberíamos hacer es buscar el vergaedro cósmico y ver si podemos darle solución a este desmadre que ocasionó el mono rosa. Ay, sí, yo estaba ahí sin chingar a nadie hasta que ustedes llegaron. Además fue el Matt quien hizo chocar los artefactos cósmicos. Cállate, pendejo. Fue tu culpa y te callas. O tendré que llamar a mi abogado, el señor Nudillos. A ver, imbéciles, lo que dijo el Graf tiene sentido y miren que lo dijo él. Vamos por la chingadera de esa mierda cósmica y mandamos esas madres de vuelta a su dimensión. Por suerte para nosotros, el pinche pueblo bicicletero es tan pequeño que aunque parece que corrimos un chingo, realmente solo estuvimos dando vueltas a lo pendejo. Yo ya no quiero correr. Ya me cansé. Pensé que te habías quedado con las feminazis, cuerda. Nel, no podría darle la espalda a mis más queridos amigos y dejarlos morir como si fueran perros callejeros sarnosos y feos. Yo incluso daría mi vida por ustedes, porque son lo mejor. ¿Te dieron miedo los xenobiorfos? Y corriste como gallina, ¿verdad? Sí. Como yo ya también tengo hueva de correr, usaré mis habilidades de mecánico y prenderé estos coches para que nos vayamos más comoditos. Entonces, Mad Madrazo se echa mano de sus habilidades de caco. De mecánico, pendejo, o igual quieres conocer al señor Nudillos. Quise decir habilidades de mecánico, a huevo. Y bueno, la saga en sus coches toman la carretera que va al retorno, que los llevará de nuevo a la Baticueva, sede oficial donde se graba el Saga Podcast y donde están las chingaderas cósmicas. Por cierto, los equipos se dividieron así. Coche 1, el macho muchacho, con los tres sagas más machos que hay. Math, Yami y Miss Alarma. ¡Huevo! Coche 2, el tecnoñoño, con los sagas más nerdos, el Graf, Cucamón y la maldad. Y coche 3, el camión de tortas, porque ya era lo único que quedaba para los tres güeyes que sobraron. El monito rosa, el Dr. Hill y el Necra. Ah, yo quería ir en el mismo coche que mi vieja. Pero aquí va tu vieja de años, el Dr. Hill. Pero esa ya no aprieta, ya me la acabé toditita. Ay, pendejos, valen verga. A ver, estúpidos, mejor pongan atención. Están viendo que estos pinches especiales de Halloween siempre salen chingadera tras chingadera. Y de la nada aparecen una armada de carros con gente loca al más puro estilo de Mad Max. El ambiente sombrío creado por el coche de las mamadas cósmicas ha hecho que la gente de la ciudad se deje llevar por sus más bajos instintos de muerte y depravación, justo como en el cómic de Crossed, o sea que está cabrón el pedo. ¿Y por qué nosotros no fuimos afectados? Ay, pues porque ustedes estaban justo en el radio de la explosión o alguna mamada así. ¿Quién creen que soy, Stephen Hawking? Ven, les dije, una mamada tras otra. Macho muchacho, tecnoñoños, aquí camión de las tortas, estamos siendo atacados por gente loca en coches estilo Mad Max. ¡Rápido, Cucamón! ¡Saca la artillería pesada! ¡Modo de batalla HKK-69WC! ¡Modo de batalla activado! ¡Rápido, pinches pendejas! ¡Pinche champi, pinche mis alarma! Por suerte siempre cargo un chingo de armas conmigo. ¡Tengan un chingo de arsenal! Alarma. Desmadra a todos los locos afectados por el aura maligna. Pero eso no es todo. Los xenobiorfos, que ahora violaron y crearon más xenobiorfos, evolucionaron a xenobiorfos luchones feminazis, que también los están persiguiendo. No mames, pinche Angel. Deja de echarnos tus pendejadas. ¡Atropéllalos a todas, Graf! ¡Pinche Cucamón, dispárales, güey! ¡Rápido, monito! ¡Échales tortas de huevo podrido! ¡Vale, verga! Voy en el único carro sin pinches armas. Y quién sabe cómo, la saga hace una escena super épica en coches con piruetas y explosiones super vergonas, que parece como si fuera una escena extendida de Fury Road. Pero como esto es audio, solo escucharán explosiones y disparos, ya a la verga. ¡Quítate, pendejo! ¡Mamá, puto! ¡Ábrete, culo! ¡La voladora! ¡Ahí te van las bombas! ¡Madre! ¡Echita su madre a todos! ¡Perfecto! ¡Desmadramos a todos! ¡Qué chingones nos vimos! ¡Estamos bien vergas! ¡Muérete de envidia, George Miller! Y así los sagas, después de su enfrentamiento contra los pinches locos de la carretera y esquivar a los xenobiorfos feminazis, logran llegar a la Baticueva, el lugar oficial de grabación del Saga Podcast, que es básicamente la casa de la maldad, no la de Batman porque esa sí está chingona. Por fin estamos de regreso. Rápido, todos busquen el vergaedro cósmico y el paralelepípedo cósmico. Son nuestra última esperanza. ¡Aquí está el vergaedro! Y acá el Bueno, la otra chingadera, pues. A ver, pinche monito, ¿cómo funciona el paralelepípedo cósmico? Pues nada más dices a la casa y piensas en lo que quieras que haga. ¡Ay, pinches aparatos cósmicos decadentes! Uno pensaría que funcionan con alguna especie de ritual pagano donde tengamos que sacrificar gallinas o violar bellas doncellas en el aquelarre de la lujuria y la perdición. Mientras convocamos la consagración de los oscuros dioses primigenios, a su vez que prometemos el favor eterno entregándonos a sus salmos de depravación y destrucción para así ser uno con el universo mismo. ¿Ven, putos? ¿No soy el único que lo pensó? Sí, pero ella es sexy. ¡Chale! ¡Eso es discriminación, culeros! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Chingada madre, no funciona! Miren, dice batería baja en una de las caras del vergaedro. Y tiene una entrada USB para cargar. Pues ponlo a cargar, pendejo. Al paralelepípedo cósmico aún le queda la mitad de la carga. Pero no será suficiente para mandar a estos engendros a su dimensión. Ocupa más carga. Verga, ¿y ahora qué hacemos? Tengo un plan. ¡Ah, ya valimos, verga! ¡Cállate, pendeja! Mis planes son chingones. Según el archivo de Wikipedro que bajó el Cucamón, para derrotar a los xenobiorfos tenemos que ser más pervertidos que ellos o que lo hagan algunas criaturas de índole sobrenatural. Sí, eso ya lo sabemos, pero no tenemos monstruos cerca que nos ayuden, güey. Pues con lo que queda de poder al paralelepípedo cósmico, convirtámonos en monstruos al puro estilo Darkstalkers y nos enfrentamos a ellos. Pero son un chingo de xenobiorfos ahora. Pero podríamos ganar tiempo en lo que se cargan esas madres. Pues chingue su madre, ahí va. ¡Hala, Kazam! Tú negro por pinche peludo, conviértete en un hombre lobo. ¡A huevo! Justo como el John Talbain. Graf, a ti que te gustan los monos mamados en los juegos de pelea, serás un monstruo de Frankenstein. Mamado y con poderes eléctricos. ¡A huevo! Yami, tú que no sales casi a la luz, serás un vampiro. ¡Chingón! Igual va con mi personalidad huevona de dormir en el día. Matt, tú al ser el más mamado de nosotros serás un golem de piedra. Sin pipi. A huevo. Camón, tú ya eres un robot, así que solo ten un chingo de armas de fuego y rayos láser. Por fin tengo planes chingones. Mis alarmas, tú ya eres una pervertida, serás el sucubo del equipo. Huevo porque soy linda, bonita y embustera. Mucho mejor que esa jirafona insípida. Monito rosa, serás el monstruo mono gigante mamado. O sea, un Sasquatch. Sí, eso me. Yo seré una pinche momia chingona como la Dakaris que echa maldiciones y esas mamadas. Serás el niño rata. Ah, pero yo ya fui el niño rata antes. Eso ofende, viejo. Así como el Splinter de la película nueva. Ah, bueno, así sí está bien. De esta forma, los sagas se volvieron más pinches feos de lo que ya eran. ¡Ey! ¡Yo sí estoy bien padre! Ay, cómo no, si estás bien, mi amor. Pero como iba diciendo, se transformaron y se prepararon para luchar por sus vidas hasta que el paralelepípedo cósmico y el vergaedro cósmico cargaran por completo. Ahora resulta que le salió lo machito a todos pinches putos. ¡Rápido! ¡Ya llegaron aquí! ¡Cuiden las chingaderas cósmicas! ¡Mad, a tu derecha! ¡Unos xenobiorfos luchones! Y así Mad Madrazos le acerta acérrimos chingadazos con su nuevo cuerpo de golem. ¡Sí, pipi! ¡Ah, van a mamar! Y el Dr. Hill Momia usa sus nuevos poderes místicos para envolver a sus enemigos. ¡Vendajes macabros! Necro y Misalarma defienden las escaleras, el primero destazando con sus garras y mandíbulas a sus enemigos, mientras que la otra les chupa la energía vital de sus cuerpos. ¡Mueran, bastardos! ¡Chingado, pinche vieja! ¿Tienes que cogerte a todos los monstruos para matarlos? Así son mis poderes. No tiene nada que ver con que tienen pitos nivel niga. Camón, cubriendo el flanco derecho, usa la artillería pesada. Champimaster, usando sus poderes vampíricos, destroza a sus enemigos con su fuerza sobrehumana. ¡Mueran! ¡Mueran, bastardos! El monito rosa y la maldad usan en conjunto sus poderes en impresionantes coreografías al más puro estilo del Wild Fu. ¡Oh, patada de la rata milenario! ¡Golpe del mono mamalón! Estamos bien vergas inventando nombres a nuestros propios golpes. Ay, pobres pendejos. Bueno, mientras que Graf cubre con todo su fervor los aparatos. ¡Thunder Strike! Bueno, al menos el Graf es menos pinche para eso. Así continuó la batalla durante varias horas. Hasta eso los pinches sagas se la rifaron echando chingazos al por mayor, ¿eh? Pero poco a poco iban perdiendo sus energías. No mamen, estos cabrones nomás no se acaban. Pinche gente que coge y tiene hijos. Tú tienes una hija. Pero yo la hice con amor. ¿En qué porcentaje está la carga de las madres cósmicas? Apenas 15%. ¡Oh, que la verga! ¿Pues qué esperaban, pendejos? Son madres cósmicas místicas musicales. Obviamente se iban a tardar en cargar. ¡A la verga! ¿Eso es todo? Ya me harté. Ten más madrazos, agarra chingadazos esos putos artefactos y rompe la realidad de nuevo a ver qué pasa. No puede estar más culero que esto. Bueno, total, esta madre ya duró un chingo y ya me dio hambre. Tal cual, Mad Madrazos rompe la realidad de nuevo. A putazos, al puro estilo de Superman, chocando las pendejadas cósmicas hasta hacerlas cachitos. De pronto una luz cegadora se esparce por toda la habitación y consecuentemente por toda la realidad. ¿Dónde estamos? Todo está bien pinche blanco. Creo que del más allá. Eso nos cargamos a toda la realidad. La base de datos de virus ha sido actualizada. Miren, algo está creándose. Para su sorpresa, la realidad o lo que queda de ella comienza a tomar forma de nuevo, regresando tal y como era en un principio. Huevo, pendejos, si yo no tiro golpes a lo güey, sé exactamente lo que hago. Miren, parece que todo regresó a ser como era en el pueblo bicicletero. ¡Qué emoción! Mejor se hubiera cargado la chingada a todos. Pues ya me dio hambre. Vámonos a comer. Yo voy a pasar tiempo de calidad con mi familia. Está bueno, yo iré por gallet. Yo ocupo lavar, ya no tengo calzones limpios. Mad Madrazos quiere dormir. Pues yo voy a buscar a Libo el Cucamón, porque no sé dónde chingado se metió. Pues aquí se rompió una jerga. Yo me quedé aquí chingando a mi madre. Y finalmente, la saga salva el universo. Que en primer lugar ellos se habían destruido, ¿no? Y luego lo destruyeron más para salvarlo. O algo así. Ustedes ya me entendieron. El chiste es que ya se acabó esta madre. Fin. Eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden escribirnos al Facebook, Twitter, estamos también en Instagram, YouTube. Recomiéndenos en iTunes. Pueden escribirnos también a saga.cucamon@gmail.com y no olviden dejarnos dinero por PayPal. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. No había notado que desde hace 5 años la saga ha sido reemplazada por robots. ¿Realmente este es el fin? ¿O solo es el principio nuevamente? Nunca juegues con aparatos cósmicos que no están en tu comprensión. Podrías terminar en un ciclo infinito. Thank you.